Viernes de la 18ª semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos 24 al 28. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida a causa de mí la encontrará. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, rodeado de sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según sus obras. Les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán antes de ver al Hijo del Hombre cuando venga en su reino. Palabra del Señor. Luego de que Cristo corrigiera a San Pedro, porque éste intentó, con buenas intenciones, pero intentó de manera equivocada de apartar a Cristo de la cruz, cuando le dijo: Señor, no sufras, Dios no lo permita, esto de morir, ir a la cruz, Cristo le respondió diciéndole: va de retro, Satanás. Retírate, ve detrás de mí, Satanás, le dijo el Señor a Pedro. Evidentemente, en esto de rechazar la cruz, de apartarnos de la cruz, hay algo diabólico. Justamente porque la cruz es el camino que Dios ha elegido para salvarnos. Y como Satanás no quiere la salvación del hombre, entonces es por eso que nos propone constantemente a todos rechazar nuestras cruces, acortar nuestras cruces, hacer la vida más light, digamos, mucho más cómoda, como aquel cuento que seguramente conocerán, es muy conocido, que dice que Dios le había dado a un hombre la propia cruz de su vida. Y este hombre, que la sentía pesada a su cruz, la cruz eran, bueno, las cargas de la vida, los problemas de la vida, los problemas en el trabajo, problemas con los hijos, las cruces matrimoniales, etc. Este hombre empezó a, con un hacha, a quitarle peso a la cruz, a acortarla. Y entonces se fue sacando poco a poco los problemas de encima, las molestias, porque quería andar por el camino de la vida suelto, liviano, sin dificultades. Y fue acortando poco a poco la cruz, aquellos nudos del leño que le molestaban, aquellas partes ásperas de la cruz, más pesadas de la cruz, hasta que finalmente se hizo una crucecita muy cómoda y liviana. Y bueno, ahí termina el cuentito diciendo que este hombre muere con su cruz super light, y cuando se encuentra con Dios en el juicio luego de la muerte, Dios en la puerta del cielo le dice: podés entrar. Y este le responde: no veo la puerta, ¿cuál es la puerta de entrada? Y Dios, que le dice: no hay puerta aquí en el cielo, hay una ventana alta. Y este le dice: pero no puedo subir porque no me falta la escalera. Y Dios le dice: sí, podés subir, porque aunque no hay escalera, la cruz que yo te di tiene la medida exacta para entrar por la ventana. Usá tu cruz como escalera, trepá en la cruz y vas a poder entrar. Y este, que quiso una vida light, cómoda, sin problemas, sin cruces, no pudo entrar al cielo, porque el tamaño de su cruz, que originalmente era el adecuado para salvarse, ahora era mucho menor, con lo cual se quedó sin poder entrar. Bueno, este cuentito tan simple refleja algo muy profundo y es lo que Cristo hoy dice en el Evangelio. La cruz es el camino para entrar en la gloria. Debemos morir, y sobre todo en un sentido espiritual, debemos morir a todos aquellos deseos, proyectos, sueños que no coinciden con la voluntad de Dios. Porque convengamos que a veces tenemos deseos o intenciones o ideas que no son de Dios. No son reflejo de la voluntad de Dios. Son reflejo de nuestro egoísmo, de nuestro amor propio, de nuestra vanidad, de ese afán que tenemos a veces de sobresalir, de destacarnos frente a los demás. A veces tenemos deseos o proyectos que reflejan nuestro fuerte individualismo y no tanto el deseo de servir a Dios, a los demás. Bueno, es a eso a lo cual debemos morir, es ese ego tan inflado muchas veces, ese yo tan agrandado muchas veces, el cual debemos crucificar. Que se haga en nosotros la voluntad de Dios y no la propia. Morir a la propia voluntad cuando ésta no coincide con la voluntad de Dios. Morir al pecado, digamos. Morir a ese ego desordenado, pecaminoso. Esa es la cruz que Cristo nos pide llevar, cargar para ser sus discípulos y para así de esa manera entrar en la gloria. Es verdad que hay cruces que no proceden de Dios, hay cruces que no son voluntad de Dios, hay cruces tontas, digamos, no santas, cruces que son invento nuestro o una mala interpretación de las cosas, de la realidad, y que esas cruces tontas no salvan a nadie. Por ejemplo, si yo tengo un dolor que es curable, porque yendo al médico lo podría curar, o tomando algún remedio, no está bien que yo diga, bueno, mi dolor es la voluntad de Dios, es la cruz que debo cargar, y no creo, porque si Dios ha creado también la ciencia, la medicina, bueno, es para que aliviemos nuestros dolores. El dolor tiene un sentido redentor. Primero, cuando el dolor nos ayuda a morir al propio ego, o sea, a crecer en la virtud, a crecer en la santidad, a crecer en la generosidad para con Dios y los demás. El dolor tiene un sentido cuando logramos crucificar nuestro yo desordenado, morir a la voluntad de Dios. Ese es el sentido. Cuando contribuimos a la salvación propia y de los demás, ese es el sentido. Primero. Y segundo, que Dios también quiere que a veces lo evitemos. O por ejemplo, no sé, si alguien me ataca y yo dejo que me ataquen, o incluso busco la agresión, bueno, yo no puedo decir, esta agresión que sufro es la voluntad de Dios, es la cruz que debo cargar. No, porque también hay que ser inteligentes, no hay que ser tontos en la vida, andar buscándose problemas innecesariamente. Además también existe la legítima defensa. O si yo, por ejemplo, no sé, soy una persona cargosa, tengo muchos defectos en relación con los demás, soy alguien muy egocéntrico y los demás un poco me lo hacen notar o me corrigen o me dejan solo por esa razón. Yo no puedo decir, es la voluntad de Dios, es la cruz que debo cargar, es la cruz que debo ofrecer. Y no, esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que crezcas en la virtud, dejes de ser egocéntrico. La voluntad de Dios es que escuches la corrección fraterna que otros te hacen, aprendas de los demás. Esa es la cruz que hay que cargar. Con lo cual, no toda cruz es voluntad de Dios. Hay que discernir, hay que ver, algunas sí y otras no. Como criterio podemos decir que la cruz que Dios manda es aquella que nos ayuda a crecer en la virtud, es aquella que ayuda a morir al propio ego, a la autorreferencialidad, es aquella que nos ayuda a ser más caritativos, más generosos con Dios, con los demás. Esa cruz realmente es la que nos lleva al cielo. Por el contrario, cuando vamos eliminando nuestras cruces, como el hombre del cuentito, lo que viene luego es más cruz, más dolor. Cristo dice hoy en el Evangelio, quien quiera conservar su vida, guardar su vida, digamos, quien no quiera morir a su ego, quien quiera siempre seguir sus placeres, sus deseos desordenados, sus proyectos incompatibles con la voluntad de Dios, esa persona finalmente termina, dice Cristo, perdiendo su vida, perdiéndose, porque claro, pierde la fe, pierde la vida de la gracia, porque una actitud así es incompatible con la vida de la gracia, con lo cual termina perdiendo a Dios. Y si una persona pierde la gracia de Dios, pierde todo, porque Dios es todo. Con lo cual, ¿de qué sirve vivir mucho tiempo, acumular muchos bienes, evitarnos todas las cruces, incluso aquellas que son buenas, que son santas? ¿De qué sirve si perdemos a Dios? Perdemos todo, porque Dios es el todo. Y además podemos también perder la vida eterna si no hay arrepentimiento. Perder la vida eterna significa padecer el infierno eternamente, el dolor eterno. Y es por eso que eliminar todas las cruces es un engaño mortal, porque lo que eso luego trae es más cruz, más dolor, más sufrimiento, y en términos de eternidad todo eso se llama infierno. Eso aparece claramente, por poner un ejemplo, en el caso del aborto. Muchas veces las personas que proponen el aborto, que hacen propaganda al aborto, que están a favor del aborto, lo hacen para sacarse la cruz de encima, para evitarse el sufrimiento, un embarazo no deseado, justamente porque no es deseado, lo quieren quitar, lo quieren eliminar. Pero eso que al principio parecía ser una solución al dolor, termina causando más dolor y muerte además. La muerte del niño por nacer y además el dolor, el trauma que suele quedar en las personas que son conscientes de haber matado o haber contribuido a la muerte de un niño por nacer. Eso deja una huella, eso deja una cruz, un dolor que a veces deben pasar años para poder redimirlos. Esos dolores, o esas cruces que dejan los abortos. Por eso, rechazar las cruces que son voluntad de Dios es un engaño. No trae más bienestar, más paz, más comodidad. Quizás al principio sí, pero luego trae más dolor, más tormento e incluso a veces hasta sangre. Es como en el caso concreto del aborto. Bueno, pidamos al Señor poder cargar nuestras cruces cotidianas, aquellas que vienen de Él, no intentar esquivarlas, disuadirlas, cargarlas con fe, con alegría, como ha hecho Cristo, sabiendo que luego de la cruz viene la Pascua, la resurrección. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.